su vecindad. Llevaron vino de todos colores, pero nadie se acordó de comer. El payo Jaime también quiso prenderse, pero nadie lo dejó pasar. Porque en la puerta un cartel decía, ¿qué es lo que decía? Prohibido para gente de color extraño, que en fiesta de enero en la casa de Juan se tomaron todos en la casa de Juan. Que en fiesta de enero en la casa de Juan se bailaron todos, que fiesta popular. Que en fiesta de enero en la casa de Juan se tomaron todos en la casa de Juan. Que en fiesta de enero en la casa de Juan se bailaron todos, que fiesta popular. ¡Ah! Fiesta, a todos los amigos de su vecindad. Llevaron vino de todos colores, pero nadie se acordó de comer. A eso de las 12 la milonga comenzó. Estaban invitados personajes del país. Llegó la flaca Marta y detrás el tío aquí. ¿Y qué es lo que pasó? Bailaban las garotas y el bandido estaba ahí. Que en fiesta de enero en la casa de Juan se tomaron todos en la casa de Juan. Que en fiesta de enero en la casa de Juan se bailaron todos, que fiesta popular. Que en fiesta de enero en la casa de Juan se tomaron todos en la casa de Juan. Que en fiesta de enero en la casa de Juan se bailaron todos, que fiesta popular. ¡Ay! Vamos a hacer la fiestita en la casa de Juan. Chico malagueño y el libertador. Qué fiesta de enero en la casa de Juan se tomaron todos en la casa de Juan. Qué fiesta de enero en la casa de Juan se bailaron todos, qué fiesta popular. Qué fiesta de enero en la casa de Juan se tomaron todos en la casa de Juan. Qué fiesta de enero en la casa de Juan se bailaron todos, qué fiesta popular. ¡Wow! Chico,